Gimnasia verbal, el imperativo 2. ¿Cómo formulamos nosotros el imperativo, Annie? Pues simplemente utilizando el verbo básico. Uh-huh. Con lo cual, si el verbo es stand up, to stand up, pues el imperativo sería... Stand up. Stand up, exactly. Levántate. Bien, el imperativo, por supuesto, es la forma que utilizamos cuando estamos uh-huh. dando órdenes. Exacto. Exacto. Ok, bien. Para este ejercicio vamos a emplear 4 verbos nuevos, ¿ok? To put on, ¿qué significa? Poner. Poner, pues... Poner una prenda, por ejemplo, un jersey, to put on a jumper. To take off, que es todo lo contrario. Quitar. Muy bien. To put into. Que es meter. Meter. Y to take out of. Y sacar. Sacar. Muy bien. Vamos a por ello, entonces, empleando a tope los imperativos con estos 4 verbos, ¿ok? Empezando con lo siguiente. Tell me, Annie. Tell me, dime qué. Yeah. Tell me to take off my watch. Ok, Richard. Take off your watch, please. Take off your watch, please. Muy bien. Me lo estoy quitando, ¿eh? What am I doing? You're taking off your watch. You're taking off your watch. Now, tell me to put it into my pocket. ¿Qué es lo que quiero que me digas? Que te lo metas en tu bolsillo. Eso es. Put it into your pocket, please. Put it into your pocket, please. Muy bien. Ahora me lo estoy metiendo en mi bolsillo, ¿vale? Entonces, what am I doing? You are putting it into... Okay, putting it into your pocket. Cuando empleamos un pronombre, como puede ser it, en este caso, hay que ponerlo entre el verbo y la preposición into, okay? You're putting it into your pocket. O lo mismo, you're taking it out of your pocket, okay? Lo que no se puede decir nunca es you are putting into it your pocket, okay? Okay. Bien, otra vez. You are putting it into your pocket. Good. Your. Una sílaba, Annie. Your. Eso es. Now, tell me to take it out of my pocket. Que me lo saque, ¿no? Que me lo quite. Eso es. Take it. Not take it. Take it. Okay. Take it out of your pocket, please. Good. What am I doing? You are taking it out of your pocket. Exactly. I'm taking it out of my pocket. Now, tell me to put my watch back on. ¿Qué significa back aquí? Pues que lo vuelva a poner. En el mismo sitio donde estaba. Okay. Eso es. Put your watch back on, please. Put your watch back on, please. Muy bien. What am I doing? You're putting your watch back on. Exactly. I'm putting my watch back on. Muy bien. Annie, take off your ring, please. Pues Annie está quitándose el anillo, ¿verdad? Verdad. Bien. What are you doing? I'm taking off my ring. I'm taking off my ring. Muy bien. Now, put it into your bag, please, Annie. Annie, ¿qué estás haciendo? Estoy metiéndolo en mi bolso. Bien. What are you doing? I'm putting it into my bag. Muy bien. I'm putting it. Dilo como un solo sonido, ¿eh? I'm putting it. I'm putting it into my bag. I'm putting it into my bag. Muy bien. Now, take it out of your bag, please. Te lo estás quitando, ¿verdad? Sí, lo estoy sacando de mi bolso. Good. What are you doing? I'm taking it out of my bag. Good. Now put your ring back on, please. Muy bien, Annie. Excellent.